5. En la cabaña de Farmer, campo de Newburgh, a Concha Méndez, Manuel Altolaguirre. El niño Stanton. Cuando me quedo solo, me quedan todavía tus 10 años, los 3 caballos ciegos, tus 15 rostros con el rostro de la pedrada y las fiebres pequeñas heladas sobre las hojas del maíz. Stanton, hijo mío, Stanton. A las 12 de la noche el cáncer salía por los pasillos y hablaba con los caracoles vacío de los documentos. El vivísimo cáncer llenó de nubes y termómetros con su casto afán de manzana para que lo piquen los ruiseñores. En la casa donde hay un cáncer se quiebran las blancas paredes en el delirio de la astronomía, y por los establos más pequeños y en las cruces de los bosques brilla por muchos años el fulgor de la quemadura. Mi dolor sangraba por las tardes cuando tus ojos eran 2 muros, cuando tus manos eran 2 países y mi cuerpo rumor de hierba. Mi agonía buscaba su traje, polvorienta, mordida por los perros, y tú la acompañaste sin temblar hasta la puerta del agua oscura. ¡Oh, mi Stanton! Idiota y bello entre los pequeños animalitos, con tu madre fracturada por los herreros de las aldeas, con un hermano bajo los arcos, otro comido por los hormigueros, y el cáncer sin alambradas latiendo por las habitaciones.